preocupada por la situación que estamos viviendo en las escuelas de Viedma, en los edificios escolares de Viedma, pero tal cual lo decías, especialmente preocupada por la situación de la UTEMA-UTUE, que parece nunca acabar. Ajá. Sí. Es viejo el tema ese, Sí, ya en el... ahí... ayer publicamos un raconto de la situación y entonces las maestras que han pasado por este jardín contaban, bueno, pero esto es del 2009, esto es del... Es un edificio que ha tenido muchos problemas desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y que hace un tiempo parecía que esto se acababa, porque finalmente habían logrado las obras que habían peleado por tanto tiempo. En el 2012 ese edificio se define cerrarlo para entrar en obra. Sí, una obra que iba a durar 3 meses. Ajá. 3 años. Claro. Hubo ese jardín trasladado a la escuela especial número 22. ¿Sí? Se empezaron las obras y después se dieron cuenta que se habían olvidado de lo que era importante hacer. Bueno, la obra también tuvo innumerables problemas, pero a principios del año pasado finalmente se entrega el edificio. Ya comenzaban las clases, también implicó toda una movida de la comunidad educativa. Cuando se entrega el edificio, ya enseguida empezaron a haber algunos problemas, digamos. La obra enseguida evidenció cuestiones que estaban mal hechas, ninguna de las aberturas cerraba correctamente. Enseguida tuvieron pérdidas de agua y tuvieron que hacer un hueco en el baño de maestros. Los baños de los niños y las niñas empezaron a tener problemas y hubo que clausurar rápidamente algunos de los baños. El año pasado también terminó la directora de la escuela con una de las maestras en la guardia del hospital por una descompostura por gases provocados por uno de los calefactores, que en realidad tenía que ver con que estaba mal puesto el Durlock, ¿sí? Que revestía, que se habían puesto en la obra, bueno, una serie de problemas. Este año de nuevo, la semana pasada hay un problema de agua, se intenta cerrar la llave de paso, y la llave de paso en realidad era una fricción, no estaba, estaba suelta, no se había conectado. Ayer empiezan a llover de una manera, de nuevo, muy fuerte los techos, ¿sí? Y colapsan nuevamente las cloacas del edificio. Entonces, ya a esta altura nos empezamos a preguntar, que en realidad no los venimos preguntando del año pasado, si esto ya creemos que no son algunos errores de la obra, sino acá lo que hubo es o un gran negociado o una gran negligencia. Ajá. Porque, a ver, se puso mucha plata en un edificio que estuvo 3 años cerrado, que se anunció como nuevo. Claro. Porque así era la publicidad del gobierno provincial. El nuevo edificio de la UTEMA-UTUE, ¿sí? Quienes estamos en el sistema educativo nos acordamos fuertemente porque hubo mucha campaña televisiva y radial con respecto a este jardín, que además se anunció antes de que el jardín pueda empezar a usar el edificio, porque todavía no se había terminado. Entonces, bueno, a ver, no entendemos cómo puede ser que tan rápidamente haya tantos problemas. Claro, ¿y qué explicación dan desde las autoridades? Ninguna. Obras públicas que, bueno, que ya va a ir a ver, que bueno, que está en garantía, que le va a exigir, que hubo muchos problemas con la licitación, con los adjudicatarios, nada. Está. Hasta ahora lo que hay es, cuando las situaciones colapsan, porque así es, digamos, cuando las situaciones colapsan, el Consejo Provincial de Educación hace alguna reparación, pero lo real es que, bueno, el año pasado fue toda una pelea, porque tampoco quieren hacer algunas reparaciones por... que el edificio todavía está bajo el amparo de obras públicas. Claro. Clara, ¿y han detectado problemas similares en otros edificios aquí en la zona, ¿no? En la zona de Viedma. Sí, a ver, tan graves como lo que nos está pasando en el AUTE, que además había tenido mucha plata puesta, no, pero sí tenemos un problema sumamente complejo en la en Viedma, porque no tenemos empresa de reparaciones, mantenimiento. No hay, entonces, no hay convenio con el municipio acá, ¿no? No hay convenio con el municipio y la licitación todavía no está adjudicada, no está terminada. Está. ¿Sí? Entonces no hay ninguna empresa encargada de la reparación y mantenimiento. Cuando decimos no hay ninguna empresa, no es solamente el problema de que no hay alguien que lo haga, tampoco hay los recursos para hacerlo, porque si no, no son entregados a la empresa, todavía no hay posibilidad de manejar esos recursos. ¿Y cuánto es el factor? ¿Sí? Para un vidrio que se rompe y cosas que pasan todos los días en las escuelas. ¿Y cuántos establecimientos hay acá en la zona? Mira, nosotros tenemos en Viedma 98 instituciones educativas, muchas funcionan en el mismo edificio. Yo en este momento no recuerdo la cantidad de edificios, pero tenemos más de 30 edificios. Claro, y no hay nadie que los mantenga, terrible, ¿no? No hay nadie que los mantenga, así que, ¿qué problema? A ver, pensemos en los problemas de una casa normal, ¿sí? Un día no prende el termotanque, otro día se rompe un vidrio, tenemos dificultad para prender un calefactor y hay que evaluarlo, si hay que cambiarlo o no. Bueno, pensemos eso en un edificio donde pasan 1000 chicos por día, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Bueno, estos problemas se multiplican, además con siempre mantenimiento mínimo. Claro. Así que las cuestiones colapsan, ¿no? Así que aulas sin con vidrios rotos, aulas que están teniendo problemas de gas todos los días. Bueno, hay innumerables dificultades y no hay reparación. El otro día hablábamos con la responsable del consejo escolar y nos decían, hoy la prioridad son las aulas. Es decir, la prioridad son las aulas, es decir, que sala de maestros, sala de profesores, todo eso ni se mira en este momento. Claro. Está. Ni se mira. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Te cambio de tema, Clara. La UNTER sacó hace poco un comunicado a propósito de que el ANSES quiere liquidar acciones que tienen algunas empresas para pagar los juicios que se están, bueno, lo que hay que pagar a algunos jubilados, a muchos jubilados, ¿no? En un juicio que avanza lento, pero que hay que ir pagando. Ustedes están rechazando esta posibilidad de venta de acciones, ¿no? A nosotros nos preocupa el financiamiento. A nosotros nos preocupa que en realidad el Estado Nacional, con la excusa de los juicios, ¿sí? Porque entendemos que esto es una excusa, porque efectivamente entendemos que hay que pagar los juicios, incluso dentro de la provincia tenemos algunos juicios con el ANSES, con la excusa de los juicios, pierda el capital que tiene, que son las garantías de nuestras futuras jubilaciones. ¿Sí? Y que en realidad tenga que ver no con una necesidad de los jubilados, no con una necesidad de los compañeros y las compañeras que han hecho juicio legítimamente y que están reclamando lo que se les debe, sino con un interés comercial, empresarial, de desvincular el Estado Nacional de algunas empresas. Claro. ¿Sí? A ver, hay que recordar que la ANSES se ha quedado con gran cantidad de acciones de distintas empresas que vienen de las AFJP. Cuando, cuando el Estado Nacional recupera, y la ANSES particularmente, recupera el manejo de las jubilaciones, se recuperan con ellas las empresas, las acciones que tenían las AFJP, que además en sus negocios le había ido bastante mal, digo, para decirlo. Sí, sí. Claro. Simpático, digamos, porque en realidad se hizo una gran estafa durante la AFJP a los jubilados y al sistema previsional argentino. El Estado recupera con eso acciones empresarias, y bueno, ahora el problema está con esta excusa de los juicios, de la desvinculación del Estado, porque tiene que ver con la participación o la posibilidad de que el Estado participe en algunas asambleas accionarias de algunas empresas muy grandes de nuestro país. Claro que sí. Recuerdo que el ANSES tiene acciones hasta en el grupo Clarín, me acuerdo, ¿no? ¿Te acordás? Claro, exactamente, que fue además todo un tema cuando representantes del Estado Nacional fueron a la Asamblea Accionaria para resguardar los intereses de jubilados y jubilados, porque somos y de los trabajadores, somos dueños de una partecita del grupo Clarín, ¿sí? Como de tantas otras empresas, pero bueno, esa intervención fue vista como, en vez del resguardo de trabajadores y trabajadoras, un ataque a las empresas. Bueno, tiene que ver con que las grandes empresas de nuestro país prefieren trabajar a escondidas del Estado, sin dar explicaciones, y mucho menos a quienes somos también dueños a través de estas acciones que tienen ANSES. Ajá. Bien, Clara, una última consulta. Jornada Nacional de Protesta el día viernes, convocada por las 3 CGT, las 2 CTA, temas centrales, fin a los despidos, también impuesto a las ganancias, eliminación de impuesto a las ganancias a los trabajadores, y muchos preparativos en Capital Federal, y mucha expectativa puesta también en el nivel y el grado de rechazo a las políticas de Macri. ¿Qué va a pasar acá en Viedma? ¿Está previsto algo? Tal cual, como vos decís, quiero enfatizar esto, CETERA acompaña y moviliza, pero no convoca paro. Ajá. Nosotros no tenemos convocado paro nacional, ¿sí? Nuestra entidad nacional, la CETERA, no ha convocado un paro. Ninguna entidad, no hay ningún gremio convocado, ¿eh? Lo que están viendo es de parar en la hora, o una hora antes, o dos horas antes. Quiero enfatizar esto porque a nosotros se nos han llegado innumerable cantidad de mensajes, de llamadas, entonces, claro. por eso insisto con aclarar. Aclarás el tema, claro. Entonces, no hay paro de los dos. Aclaro especialmente en nuestro sector, porque es el que nos preocupa, digamos, para que los docentes tengamos paro nacional, lo tiene que convocar la CETERA. CETERA no convocó, sí, junto con las otras entidades obreras han convocado la movilización. Sabemos que hoy algunos de los sindicatos van a definir si hay paro o no. CETERA no lo ha anunciado, así que solamente hay movilización. ¿Qué va a pasar en Viedma? Por ahora en Viedma todavía estamos evaluando a ver si vamos a hacer alguna movida en la plaza. Sí, tenemos muchísima actividad esta semana vinculada a distintas cuestiones. Vamos a tener mañana en los tres turnos reunión de delegados, el lunes asamblea, el sábado, encuentros con docentes del nivel medio, la semana que viene vamos a tener el encuentro medioambiental, porque bueno, también creemos que todas estas acciones tienen que ver con seguir dando la fuerte batalla que vamos a tener que dar en relación a las políticas neoliberales que estamos sintiendo que se vienen hasta el sector. Perfecto. Ahora, por el viernes, no tenemos convocatoria, aunque lo vamos a estar definiendo hoy a la tarde junto con los compañeros y las compañeras de la sección.